Radio Ubrique. Deportes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos nuestro espacio dedicado al deporte en el que vamos a poner en orden en un primer momento todo lo que va a acontecer en este fin de semana, sobre todo en materia futbolística, con encuentros de los dos equipos senior del Ubrique Unión Deportiva. Luego, más tarde, nos centramos en el fútbol sala local, pero también provincial. Hablaremos de ese trofeo de pretemporada, del inicio de liga este mismo fin de semana aquí en la localidad de Ubrique, tanto en División de Honor como en Primera División. También hablamos de ese nuevo proyecto de la Unión Deportiva Grazalema-Zulema, pero que tiene representación ubriqueña, hasta cuatro jugadores y el entrenador Darío Lima son ubriqueños, así que, como ven, mucha tela que cortar, como siempre decimos. Hoy viernes arrancamos con la previa de los dos equipos senior del Ubrique Unión Deportiva en lo que se refiere al senior A, el Ubrique Unión Deportiva entrenado por Miguel Domínguez, que visita al Puerto Real Club de Fútbol. Lo hace en la mañana, o en el mediodía, mejor dicho, del domingo 5 de diciembre, 12 del mediodía, en el Río San Pedro, en el municipal del Río de San Pedro, con arbitraje de José Miguel Mora Delgado. Poco más que decir de un equipo que busca la tercera victoria consecutiva. No había conseguido dos partidos con victoria, pues se va por el tercero el conjunto dirigido por Miguel Domínguez, que ya venciera a este Puerto Real, un Puerto Real venido a menos en esta temporada, un Puerto Real en horas bajas, un conjunto en construcción y que actualmente ocupa la novena posición, es penúltimo con 11 puntos. Ubrique Unión Deportiva, recordemos, se colocaba sexto tras el triunfo del pasado fin de semana en el Antonio Barbadillo. Está a un solo punto del Recreativo Portuense Club de Fútbol. Por tanto, jornada para conseguir la tercera victoria y poder meterse incluso en esa quinta plaza, que daría acceso a jugar el playoff de ascenso y garantizaría la salvación de manera matemática. Un Recreativo Portuense que visita al Rayo Sanluqueño Club Deportivo. Por tanto, el Ubrique que busca eso, todo eso, la tercera victoria, el dejar atrás, lejos, muy lejos, a un rival directo, al cual dejaría a 5 puntos más el Golaveras en el caso de conseguir la victoria, y busca también pues seguir la remontada de puestos en la clasificación e intentar asaltar esa quinta plaza. Esto nos contaba Miguel Domínguez, técnico del Ubrique Unión Deportiva Senior A, en la previa del encuentro. La sensación ahora mismo, pues la verdad que son positivas, ¿no? Y un estado de ánimo bastante bueno, ¿no? Pero hay que olvidar ya lo que hemos hecho estas 2 semanas atrás y tener claro que el domingo pues otra final donde lo único que nos vale son los 3 puntos, ¿no? Si queremos estar más tranquilos de aquí a otras semanas, ¿no? Puesto que por la parte de abajo pues está la cosa bastante apretada. Sí, el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero bueno, creo que estamos concienciados, ¿no? Y como hemos demostrado estas 2 semanas, ¿no? Aunque vayamos cortos, pero está claro que vamos a competir a la cara, ¿no? Esta vez ya, si de aquí a un par de semanitas, pues podemos recuperar toda la gente que tenemos fuera y será más fácil para todos, ¿no? Sí, un equipo prácticamente nuevo este año, ¿no? De mucha gente de allí de Puerto Real y será el mismo equipo que vino hacia Ubrique, ¿no? Pero bueno, los equipos en sus casas son... cambian los partidos 100% y esperamos la mejor versión del Puerto Real, ¿no? Así que tenemos que ir precavido y con nuestras armas intentar traernos los 3 puntos para Ubrique. Ojalá pudiéramos firmarlo ahora mismo, repetir el partido de la primera vuelta, ¿no? Pero no, totalmente diferente a lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Vamos a ir a Río San Pedro, un campo bastante chico, un campo donde, como no tenemos, bueno, como no tengamos la intensidad necesaria, pues lo vamos a pasar mal, ¿no? En que el partido de la primera vuelta ya está en el olvido y esta es una nueva batalla y, como te he dicho anteriormente, esperando la mejor versión del Puerto Real. Pero creo que no tenemos que desviarnos en mirar a la parte de arriba, ¿no? Nosotros estamos metidos en la parte de abajo y tenemos claro que tenemos que coger puntos para salir de ahí abajo, ¿no? Punto porque luego, si queda en la zona de descenso, eso es infernal luego la segunda vuelta, ¿no? Así que hay que conseguir puntos y no creo que mirar a a más para arriba, ¿no? Está claro que si se dan los resultados, pues sería bastante positivo, ¿no? Pero no hay nada definitivo tampoco, puesto que quedaría mucho y simplemente estamos hablando de un punto entre cuatro o cinco equipos, ¿no? En una dinámica totalmente opuesta se encuentra el Senior B, el conjunto de Mario Casillas, que a estas alturas o que en este tramo de competición arrastra tres derrotas consecutivas, tres partidos conociendo solo la cara de la derrota, que han hecho que caiga hasta la novena posición y esté situado a seis puntos de la cuarta plaza, que es la que acceso a jugar el playoff de ascenso. Una cuarta plaza que precisamente ocupa su rival de este domingo, 12:30 en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Senior B, Club Deportivo Rayo Alcalá. Con la intención, evidentemente, de conseguir la victoria, no piensa en otra cosa Mario Casillas, tampoco los suyos, con la intención de ir recortando esa distancia que se ha creado con los puestos de arriba y con la intención de agradar, de seguir en esa dinámica, eso sí, positiva en lo que al juego del equipo se refiere. Un Rayo Alcalá que vencía la pasada semana y que acumulaba también tres partidos sin ganar. Rayo Alcalá que ha estado ocupando la segunda posición pues buena parte de la temporada. Escuchamos lo que nos contaba esta misma mañana Mario Casillas, técnico del Ubrique Unión Deportiva Senior B. Pues la verdad que bien, o sea, estar persona con una ganas de balón y una ganas de jugar un partido ya y quitando ya el martillo de boca y no, lo he tenido que tener medio amarrado porque están los tíos que con mucha ganas de que llegue el domingo. Sí, el equipo está enchufado. La gente está muy animada, la gente está con ganas y verás como el domingo hacemos un buen partido y las cosas bien. Hombre, yo creo que la clave está en que la bolita por si no entre, desde que no sean, no lo dejemos en ocasiones de gol, sino que lo dejemos en goles. Y yo creo que la clave es esta, en el momento que enganchemos a alguno y la bolita quiera entrar, creo que los resultados serán otros y nada, sobre todo seguir disfrutando en el campo, que la gente vaya con la misma actitud, la misma gana, seguir jugando igual, pero creo que la clave es que de cara a gol pues tengamos esa chipita de suerte y que el balón entre. A veces también diré, vaya, tienen ellos dos ocasiones y te meten tres. Entonces, y nosotros tenemos siete y no metemos ninguno. Siempre es bueno empezar por el delante, que la portería queda cero y sobre todo las sensaciones de que no haya que remar para remontar. Así que importante hacer una buena primera parte, es que tienen un buen equipo, un equipo que está arriba, un equipo que está en lo alto de la tabla y creo que va a ser un partido bonito y nada, intentar de hacer nuestro juego y que las cosas salgan bien. Sí, la verdad que me está preguntando, un buen equipo, un equipo que sabe lo que juega, un equipo que siempre ha estado en categoría alta y la verdad que ellos tienen sus claves o sus bases, las tienen muy claras y intentan jugarla, así que intentar de no hacer nuestro juego, contrarrestarlo con los poquitos que retoquemos del sistema, vamos a contrarrestarlo y sobre todo pues hacer nuestro juego y que lo metamos en nuestra dinámica. Y claro, cuando viene necesitado a veces tiene un punto bueno que la gente está un poco más agobiada y si salen las cosas bien, mete uno o dos, ya se vienen abajo o de que tengan con más ganas, así que lo importante es que nosotros estemos bien, que el equipo esté enchufado y esa es la clave. Hombre, sé que es el domingo 12:30, pero bueno, tenemos un puente por medio y creo que es el partido clave de la primera vuelta para ver que no estamos solos, que estamos acompañados, que la gente sigue confiando en nosotros e invitarlo aquí a que nos echen un cable y nosotros creo que vamos a trabajar y vamos a intentar hacer las cosas bien para no defraudarlo, por lo tanto que el domingo se vea un buen ambiente por la mañana allí a la cocinería y que salgan las cosas bien y sobre todo que disfrutemos tanto nosotros como los que vayan a venir. El fútbol sala va a ocupar buena parte de los próximos minutos en este espacio de tiempo de deportes y en una doble vertiente. Por un lado nos vamos a quedar con ese trofeo polideporte, trofeo de pretemporada que el comité local de fútbol sala pues ponía en marcha, ya lo contábamos el pasado viernes aquí, ¿no? Para desengrasar la maquinaria, para ponernos un poco, para que sirviera un poco de pretemporada a los equipos y sobre todo que volviera a rodar el balón más de un año y medio después de todo lo acontecido. También queremos aprovechar y hablar de un proyecto de nueva creación, un proyecto como es el del Unión Deportiva Grazalema, que en esta temporada 2021-2022 pues está militando en la segunda andaluza, en el grupo gaditano de la segunda andaluza, donde, bueno, lo está haciendo con buen pie, ya que después de los cuatro primeros partidos disputados encabeza la clasificación, empatados a 10 puntos con el Cárnica, el Lugo Xerez y con el Club de Deportivo Isleño de San Fernando. De todo ello, pues vamos a utilizar un único denominador común para todo ello, y es nosotros, que Pedro Venegas, que ya nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues un ratito de fútbol sala, que si te parece, Pedro, vamos a arrancar hablando de esa final. Morgans Estudiantes y Morgans Marca 91 se veían las caras en la primera gran cita, ¿no?, del fútbol sala local. Una final, siempre es una final, y así se lo tomaron los dos equipos en un encuentro que finalizó con el resultado de 5-3, victoria para el Marca Estudiantes. El propio Pedro Venegas anotaba un gol, Mario Millán, Miguel Rubiales, Julio Sánchez y Cristian Marchante firmaron el resto de goles de los Estudiantes. José Luis Lamela, Diego Márquez y Álvaro González hicieron los tantos del Marca 91. Pedro, lo primero que te pregunto es eso: una final siempre es una final, y así se lo tomó el Estudiante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, porque a todo el mundo nos gusta jugar a finales, y cuando todo el mundo quiere participar en ella y quiere ganarla. Y la verdad es que si tú ves los restos de partidos, todos los equipos, creo yo, con escasa gente, pagó un partido buscar un quinteto, y la verdad es que ya llega una final y ya la gente busca tiempo donde no los haya para poder participar, y nos presentamos con un equipo, más o menos un equipito en condiciones, con bastantes cambios y con buen nivel. Además, la diosa fortuna, ¿no?, en este caso, quiso que la final quedara emparejada justo en el fin de semana en el que descansaba la Unión Deportiva Grazalema y descansaba el Ubrique Senior B, que entre uno y otro equipo pues tenían gran parte de la plantilla de los dos equipos que se veía ahí las caras en la final. Sí, la verdad es que sí. Nosotros, por ejemplo, este fin de semana pues hemos contado pues con los dos jugadores del Ubrique B, Julio y Miguel, y después de Grazalema estaba yo y el Chispa. Pero Chispa, como estuvo lesionado, pues no pudo participar. Y el otro equipo igual, contó con Barragán, creo yo, y ya está, creo que ya está. Sí, pero que siempre luce más, ¿no? De cara a una final, pues siempre luce más que todo esto pues se pueda dar. Hombre, mientras más competitiva sea la final, más bonita es. Y más gusta jugarla, ¿sabes? Pedro, más se motiva uno. Pedro, ¿tú has podido jugar algo al margen de la final del trofeo, o has visto algo? Yo jugué el primer partido, que nos enfrentamos en la cancha con el que, y la verdad, hombre, que es igual, estábamos en caso de gente, también que en la zona era la cancha, la pista resbala mucho, no se pudo practicar el fútbol sala apenas nada, y empezamos, como que dice, un ratillo, porque si ponía intensidad te resbalaba muy a menudo, te caía, la cancha es que no estaba habilitada para jugar, pero bueno, ese fue el único encuentro que jugué. Y del resto, bueno, ¿qué has podido saber? O te pregunto de otra manera, ¿qué te ha parecido todo esto de este trofeo de pretemporada? 21 equipos, o 20 equipos de los 21 que van a tomar parte esta próxima semana en el inicio liguero. Hombre, la verdad, todo lo que sea jugar, todo lo que venga a la competición, nos gusta a todo el mundo. Pero es que la verdad también que todos los equipos, lo voy a repetir, tienen poca gente, tienen pocos jugadores. Que no es nosotros nada más, que yo he estado escuchando a compañeros míos, amigos míos, que no tienen que buscar a 5 tíos para poder jugar un partido. Que estamos escasos de jugadores. Entre todos los deportes que tenemos últimamente, tenemos el Ubrique B, el Ubrique A, los que estamos en Grazalema, ¿sabes? Este tiempo, este parón por culpa del COVID, pues ha hecho de que muchos jugadores pues se empiecen en otros deportes o otra alternativa. Sobre todo deportes más individuales, ¿no? El correr, el tenis, incluso el pádel, que a fin de cuentas juntas cuatro y ya tienes el partido montado, por ahí van los tiros, ¿no, Pedro? Por ahí, sí, hombre, eso ha sido ocasionado, hombre, antes del COVID ya se veía venir que ya había una diversidad de deporte en Ubrique alta, porque no jugaba al pádel, quien no al tenis, quien no bicicleta, correr, pero ya con el COVID pues ya hemos estado haciendo todos los deportes individuales. Y ya quien se asienta en un deporte y le ha gustado, pues ahora la vuelta al fútbol sala le cuesta. Entonces ese es el problema que hemos tenido en este arranque de temporada, como quien dice. Están lejos las fechas esas en las que, bueno, 30 y tantos equipos, todos los equipos al completo, y bueno, los grandes tiempos del fútbol sala, quedan lejos, Pedro. Sí, creo que quedan muy lejos. Yo creo que esto tarde o temprano va a acabar acabando, como quien dice, ¿sabes? Porque cada vez hay menos equipos, equipo nuevo y hay poco grado de compromiso por parte de muchos jugadores también, de muchos equipos. Ya la diversidad de deporte pues hace daño. Hombre, no es una pena, pero no es una pena. ¿Por qué? Porque ahí tenemos diferentes alternativas de deporte. Uh-huh. Pero a quien le guste el fútbol sala, pues es una pena ver hasta dónde está llegando esto. Uh-huh. Al final, bueno, se van creando nuevos equipos, pero que al final son macedonias de otros equipos, ¿no? Que tienden a desaparecer por lo que dicen, ¿no? Porque se ven abocados a estar el mismo viernes por la mañana buscando a 5 jugadores para completar, para no tener que pagar una sanción ese viernes por la noche. Así es correcto. Así es, ¿no? Desaparecen, uh-huh, y al año siguiente o a los 2 años vuelven con otro nombre, pero como quien dice, son los mismos jugadores. Uh-huh. Por ejemplo, el Porti, ¿no? Uno de los clásicos y que este año pues ha desaparecido o ha decidido no salir adelante por eso mismo, ¿no? Hablaba con Ángel Ríos Padre hace algunos días y le preguntaba al respecto y tal, y me decía: Rubén, mira, es que para estar el viernes a mediodía buscando gente para que no nos sancionen, pues mejor descansamos, nos los tomamos de otra manera esto, y sobre todo la gente joven, lo que tú decías, ¿no? Falta compromiso y falta, bueno, gente que de verdad le guste el fútbol sala como para dejar de lado otras cosas. Al final no sé si falta de compromiso, sino falta de ganas de que te guste tanto el fútbol sala como para dejar de lado otras tantas cosas, como por ejemplo haces tú, ¿no? Sí, eso que tú lo has dicho, justo, compromiso. Al que le gusta el fútbol sala, pues siempre busca un huequecito para practicarlo, pero ya hoy en día, debido a lo que hemos hablado anteriormente, ya que hay poco compromiso, pocas ganas. Yo sé de que tú avisamos a niños para jugar fútbol sala y dicen: si los sábados por la mañana yo no voy. Pero sé qué compromiso es. Uh-huh. Y un sábado por la mañana, da igual que sea un sábado por la mañana, un viernes por la noche o un sábado a mediodía. Que sea fútbol sala es un ratillo. Uh-huh. Y un deporte, hombre, que siempre en Ubrique ha tenido mucho auge, ha gustado mucho, pero la pena que esté bajando como está bajando últimamente. Uh-huh. De hecho, Pedro, habéis recurrido a Arcos de la Frontera. Decía Daniel Villanueva el pasado viernes que os habíais reforzado con 3 jugadores de Arcos de la Frontera. Cuéntame. Sí, pues estamos con pocos jugadores para la liga. Vamos, y el mijito que estaba con nosotros hace años anteriores, pues nos comentó, dice: pues tengo 3 chavales de arco que quieren jugar con ustedes. Y menos mal que lo hemos metido, porque los partidos anteriores han venido 2 y la verdad es que se han comprometido, hasta ahora están viniendo, y aparte pues le dan un plus de calidad al equipo también. ¿Qué nivel tienen estos jugadores, Pedro? Porque nos decía Daniel que tienen experiencia en competiciones provinciales. Sí, son el Cagua y el Chusco, son 2 chavales que siempre, hombre, compiten a nivel fútbol sala, han competido en los maratones de verano, hemos jugado muchas veces contra ellos, ¿sabes? Y tienen un nivel, bueno, un nivel aceptable, que gusta, con lo que te gusta jugar, compartir vestuario o enfrentarte a ellos también, ¿sabes? Con todo ello, el objetivo del estudiante de este año, bueno, ya os habéis llevado, ¿no?, a la cazuela el primer trofeo. Ahora te pregunto por ese partido de la final, ¿cuál es? ¿Con qué objetivo vais? ¿Con el de ganar todo lo que se os ponga por delante, todo, aspirar a todo lo que se pueda? Hombre, el estudiante siempre ha sido un equipo que ganador, o sea, que siempre todo lo que juega quiere ganarlo. Tenga gente o no tenga gente, pero siempre hemos buscado 5 o 6 jugadores que compitan, porque es la genética de este equipo. Uh-huh. Pero bueno, intentaremos ir partido a partido, y es que tampoco nos podemos fiar del número de jugadores que tengamos en cada encuentro, porque ha habido partidos de este torneo que ya tiene que jugar Chaqueta, tiene que jugar también Ambrosio, jugadores que están ahí pasando una mano nada más, ¿sabes? Uh-huh. Jugadores que son el último recurso, ¿no? Por eso, entonces nos tenemos que ir a disfrutar, jugar partido a partido y a intentar ganar todos los que se pueda, y si podemos lograr el título de liga, pues mejor todavía. Pedro, la competición, el título de liga, que se empieza a dilucidar desde este mismo fin de semana. Al final, pues la votación, la democracia, la mayoría de equipos que ha optado por empezar desde ya. ¿Crees que eso también es un sinónimo, un signo de todo esto que se ha calentado, ¿no?, durante el trofeo de pretemporada, que ha servido como para calentar un poquito a la gente, y que pese al puente tienen ganas ya de empezar? Hombre, es que a todas las personas que nos gusta fútbol sala y que tanto tiempo hemos estado parados, pues tenemos esas ganas ya de volver otra vez a la competición. Hemos estado jugando un torneo, que en el torneo hace un grupito y después se han ido clasificando. Entonces, aquellos equipos que a lo mejor han durado poco en el torneo, pues tienen esas ganas de volver a jugar fútbol sala. Uh-huh. Porque hemos estado mucho tiempo parados. Y quieras que no, al que le guste este deporte, pues se le queda la gana. de volver a repetirlo, ¿sabes? Entonces, claro, mientras antes empiece la liga, pues mejor a este tipo de jugadores. Pues empieza ya este fin de semana. También la suerte que tenéis, que este fin de semana no hay competición provincial para vosotros y vais a descansar y también vais a poder jugar, ¿no? Sí, la suerte que tenemos también. Y podemos echar esta semana un cable también al equipo. Pedro, en cuanto a la labor del comité, porque ya vimos que de cara a esa final del pasado sábado, pues bueno, puso en marcha algunos sorteos, quiso un poco incentivar también la llegada de aficionados al pabellón. Ya hemos dicho, ya has comentado, ¿no?, que el futuro pues no pintan basto, ¿no? Pintan basto, mejor dicho, para el fútbol sala ubriqueño. ¿Qué margen de maniobra tiene el comité? ¿Qué más puede hacer? Pues la verdad que lo que hizo este fin de semana estuvo muy bien. Porque, hombre, una final sin público es aburrida. Y ellos se buscaron cualquier forma de intentar incentivar lo que era el público, haciendo rifas, sorteando también rifas de zapatos, creo que eran, de camisetas, de tickets para comprar en polideporte. Y quieras que no, eso atrae también a la gente, al público, a ver un partido. Uh-huh. Y la verdad que, hombre, no es que estuviera la grada llena, pero había gente que seguía viendo fútbol y eso gusta, ¿sabes? Volver a ver la gente en el público allí, viendo una final, ¿sabes? Se agradece, claro que sí. Una final, la verdad que sí. Una final que, como bien nos decía Daniel, un marca estudiante al final es un marca estudiante, ¿no? Y es uno de los clásicos por antonomasia del fútbol sala ubriqueño. Victoria, como decíamos, por 5-3. Te pregunto ahora por el partido, Pedro. 5-3 para el cuadro estudiantil, pese a que al descanso perdíais por 0-1. Se adelantó el marca 91 en esa primera mitad. Sí que es verdad que ya a los 3 minutos de la segunda parte pues ya comenzabais la remontada que os llevó a ganar por 4-1 momentáneamente. También algún gol, ¿no? Con algún despiste, algún error en este caso de Alberto en el despeje, la fortuna que salió con vosotros para, bueno, empezar esa remontada que, como decimos, 4-1 momentáneo, quedando 5 minutos, apretó el marca 91 ya que se puso 4-3 en el marcador y ya quedando 30 segundos se sentenció con ese 5-3. ¿Tú cómo lo viste, Pedro? Pues yo la verdad que vi dos partes, por parte de estudiantes, diferentes. Uh-huh. Una primera parte en la que nosotros tuvimos mucho la posesión, pero la pelota no la rodábamos rápido, entonces ellos se asentaron bien atrás y nos cayeron dos o tres contras, y en una de ellas, que fue una falta, pues nos metieron el 1-0, y así se mantuvo lo que era la primera parte. Ya en la segunda parte pues entramos más centrados que ellos, y a los pocos minutos le dimos la vuelta al marcador. Bueno, llegamos incluso a ponernos 4-1. Y ya con el resultado ya 4-1, pues ya nos relajamos también. Y se vinieron los sacos se vieron arriba y se pusieron, quedando 5 minutos, en 4-3. Apretando otra vez el marcador. Uh-huh. Y nada, y ya después pues metimos el 5-3, ya al verse ya dos goles arriba, perdiendo. Y con poco tiempo, pues ya se vinieron abajo ya. Uh-huh. Pedro, Miguel Rubiales, Miguelín consiguió el trofeo al mejor jugador. Parece que se le dan bien este tipo de partidos, ¿no? Estas finales y estos partidos más importantes, ¿no? Hombre, Miguel, todo que lo conoce sabe que Juan Azul Sara es un fenómeno. Es muy joven, tiene muy buena pegada, tiene una zancada grande y aparte desborda bastante. Uh-huh. Pues como decimos, victoria del Morgans Estudiantes en este primer trofeo de pretemporada y, como decíamos al inicio, Pedro, cerramos, damos carpetazo a la competición local, a la competición doméstica, la de Ubrique, y paso a preguntarte ahora por el Club Deportivo Unión Deportiva Grazalema Zulema. De nueva creación esta temporada, y por eso te quiero preguntar lo primero, Pedro, por los orígenes un poco de todo esto, cómo se fragua, cómo surge y bueno, cómo llega la llamada de Grazalema, Pedro. Pues nada, yo estaba este verano de vacaciones y me llamó Darío, me comentó lo del proyecto y que le gustaría que yo participase en ese proyecto, y no me lo pensé, porque yo, viendo ya como soy jugador del Zulema, la calidad que tienen, el compromiso que tienen y las buenas, que son todos humildes, pues yo no dudé en decirle que sí. Y ya después, viéndote que aparte de haber llamado a mí, había llamado también a compañeros míos, Chispa, a Chemi, a Carlos, pues es una cosa que me gustaba más todavía. Porque íbamos 4 más el entrenador 5, y aparte el equipo que hemos formado, un equipo muy humilde, muy comprometido y con buena calidad. Uh-huh. Oye, 4 ubriqueños: Carlos Pérez, Chemi, Mechispa, tú y Darío, que ejerce de primer entrenador. ¿Es la labor de Darío? Sí, Darío es primer entrenador junto a Gregorio, son los dos. Uh-huh. Y aparte también Darío lleva lo que es parte el física, físico, ¿no?, del equipo. Uh-huh. Y el entrenamiento, sí. Los entrenamientos físicos. Por tanto, un proyecto, bueno, el equipo lo ves y el equipo está hecho para luchar por todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que físicamente el equipo está muy muy bien preparado. Cuando jugamos los partidos, tanto de casa como fuera, se ve que la intensidad que metemos es superior a la del equipo contrario. Es lo que nos ha ayudado también a ganar los partidos como lo estamos ganando. Porque aparte de la calidad que tienen los jugadores, del compromiso, la capacidad física que estamos mostrando y ese puntito de intensidad es lo que nos está ayudando mucho a ganar lo que son los partidos. Uh-huh. Además, jugadores con experiencia, ¿no? Ya no solo por edad, también tenéis, por ejemplo, a Carlos Pérez que viene junto con Jesús Castro, por ejemplo, del equipo de Prado del Rey, jugadores que bueno, que recientemente que saben de qué va esta competición. Sí, sí, está Carlos Pérez, Jesús y Miquiqui que vienen de Prado del Rey. Sí. Uh-huh. También Carlos Pérez ha estado jugando, entrenando en la escala de guardería también. Sí. Y aparte de otros jugadores también como Fran el Látigo, que jugaba en el Ubrique también. Uh-huh. Jugadores ya con experiencia de competir a nivel, lo que es, a nivel comarcal, ¿sabes? Uh-huh. El salir de fuera, que te da también ese puntito. Pedro, ¿a ti qué te está pareciendo esta segunda provincial, esta segunda andaluza senior de Cádiz? La verdad que nos está gustando bastante porque hemos 8 equipos, somos pocos equipos, pero en este equipo hay 4 equipitos con muy buen nivel, ¿sabes? Ahí está el Cárnica, está el equipo de Puerto Real, que me señala, no me acuerdo el nombre de ellos, también está el San Fernando, que es el isleño. Uh-huh. Que son equipos con muy buen nivel, con los que ya hemos jugado, y la verdad que nos ha costado ganarle o empatarle. Uh-huh. El Club Deportivo Unión Deportiva Los Amigos es el equipo de Puerto Real. De Puerto Real. Uh-huh. Vosotros de momento, goleada en casa al Portuense por 8-1, empatasteis en la segunda jornada ante el isleño por 3-3 allí en San Fernando, y luego goleasteis de nuevo al Jerez Futsal por 7-0, y sí que os costó más este último partido en Medina Sidonia, 3-5, en el último partido de los 4 que habéis disputado. Sí, ese partido fue un partido engañoso, porque Medina venía de estar el último, el penúltimo, era de los más goleados, pero un partido trampa, porque durante esa semana se habían reforzado con 2 jugadores o 3, nos comentaron, y quieras que no, pues un equipo que allí sacar los puntos allí va a ser difícil, ¿sabes? Uh-huh. Que no van a estar como han estado en estos primeros partidos, que han recibido muchas goleadas. Uh-huh. Se han reforzado con un par de jugadores ya con experiencia y están mejor plantados, ¿sabes? O sea, por eso he dicho que es un partido trampa. Que es de esos partidos que prefieres tenerlos ya, te los has quitado y ya los has vencido, y ahora que le lleguen los otros, ¿no? Sí, sí, ahora que vengan los otros equipos, a ver si son posibles, si son capaces de sacar la victoria o el empate. Uh-huh. Pedro, ¿con qué aspiraciones se crea este Unión Deportiva Grazalema-Zulema? A ver, esto, el Grazalema-Zulema es un equipo que lleva compitiendo en Ubrique muchísimos años. Como todos sabemos, tiene un buen nivel, tiene un nivel de calidad, son muy buenos, de humildad, de compromiso. Pues lo que como hemos estado parado mucho con esto del COVID, pues ellos decidieron hacer el equipo para competir a nivel comarcal. Y hombre, y la verdad es que han estado viendo la experimentación que tienen con algunos jugadores, como aparte están reforzados con los 4 sobre Dubrique, que somos los que hemos mencionado anteriormente. Pues están súper, ¿cómo te puedo decir? Ilusionados, ¿no? Están muy ilusionados, está así, y aparte todo el pueblo general está volcado hacia el fútbol sala, y eso es algo que emociona, algo que motiva mucho, ¿sabes? Uh-huh. Además, eso, ¿no? Se ven imágenes que comparten en las redes sociales del equipo, se ve la situación de la grada y demás. Bueno, eso es bonito también para un pueblo como Grazalema. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que si tú ves cómo se busca todo el pueblo, tanto para ir a ver los partidos, como después cuando termina el partido va allí al bar, al Zulema, que es donde acabamos siempre después de los partidos, y va, uh-huh, la gente allí a tomarse cervecitas con nosotros, a hablarnos del partido, pues una cosa que motiva tanto a los jugadores y tan como al público también. Cuando el público ve que nosotros estamos respondiendo, pues también va más motivado, ¿sabes? Uh-huh. Y cuesta menos desplazarse a Grazalema a entrenar y a jugar. Pedro, pero esto es un proyecto a largo plazo, o sea, la idea es, bueno, ascender o no este año, pero seguir un proyecto, como digo, a largo plazo. Sí, la idea es intentar que mientras varía mejor, intentar quedar primero o segundo para poder jugar los play-offs, intentar ascender. Es el primer año, vamos a ver cómo nos va, pero que la idea es de un proyecto a largo plazo. Pues con eso nos vamos a quedar. No sé si quieres añadir algo más, Pedro, la última para ti. Pues nada, no tengo nada que añadir más. Bueno. Ah, sí, solo me gustaría comentar una cosita. Sí. A nivel de Furofala Local Rubrique, sí, y también de Zulema. Porque como todos sabemos, Rubén, el Zulema es un equipo que lleva muchos años jugando en Rubrique. Un equipo muy humilde, que no tenemos ningún problema. Y, hombre, y yo pensé, digo yo, pues a lo mejor para el maratón, digo, lo pueden que lo inviten, pero yo creo que haya habido equipos que se han negado y es un gesto que he visto, un gesto un poquito feo por parte de los equipos. Sí. Cuando Zulema es un equipo que ha venido siempre a Rubrique, le haga un plus de calidad a la competición, y aparte un equipo que nunca da problemas. Entonces, una cosa que tanto a ellos, los jugadores, como a los que somos amigos de ellos, pues me parece un gesto un poquito feo por un equipo con tanta tradición deportiva aquí en Rubrique. Un gesto feo, bueno, vosotros sí que manifestar, ¿no?, que por parte de Pedro Venegas, por parte del estudiante, no ha quedado la cosa, y que a ti sí que te gustaría, ¿no?, que el Zulema estuviera en el próximo maratón. Hombre, a mí sí, me gusta competir siempre con los mejores equipos. Y si viene un equipo que ya mucho año en Ubrí, que eleva lo que es el grado de competitividad, pues mejor todavía, ¿vale? Pues con esa reflexión y ese mensaje, Pedro, nos vamos a quedar interesante también para finalizar este ratito de Fútbol Sala. Yo voy a despedirte agradeciendo que hayas estado con nosotros, que nos hayas atendido la llamada y que hayas pasado este ratito con nosotros. Un abrazo, Pedro. Venga, muchas gracias, Rubén. Pues hasta aquí el tiempo dedicado al deporte. Cerramos este tiempo deseándole, como siempre, la mejor de las suertes a los nuestros. A partir del jueves analizaremos todo lo acontecido en este puente. Ahora una breve pausa publicitaria. Enseguida estamos con los servicios informativos de esta casa. Hasta entonces.